que por ellos me he perdido. Del jardín del aire vienes y por eso te escogí. Y ahora en que el mundo se oponga, tienes que ser para mí. Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar, que quede escrito en tu mente. Que cada día yo te quiero más y más, que cada día yo te quiero más y más. Ayer tarde que pasaba por las calles de tu casa, estaba maullando un gato, pero era de mala raza. Del jardín del aire vienes y por eso te escogí. Y ahora que el mundo se oponga, tienes que ser para mí. Que quede escrito en el cielo, que quede escrito en el mar, que quede escrito en tu mente. Que cada día yo te quiero más y más, que cada día yo te quiero más y más.